Es, hablaremos, tal como no hemos prometido, del ave fénix. Uh-huh. En pirámides de piedra, en momias, en efigies monumentales, los egipcios han buscado la eternidad. Y entonces parece razonable que sea justamente en ese país donde ha surgido el mito de un pájaro inmortal. Si bien su elaboración mítica ulterior es obra de los griegos y de los romanos, el fénix tenía su morada principal en Heliópolis, en la ciudad del Sol, ahí en el Delta. Herodoto, de Halicarnaso, que anduvo por ahí escribiendo macanas, dice: raras veces son las que se lo deja ver. Solo viene a Egipto cada 500 años. Viene cuando muere su padre. Su figura es muy parecida a la de un águila y sus plumas son en parte doradas y en parte color carmesí. Unos 500 años después, Tácito y Plinio retomaron esta prodigiosa historia. Tácito dice que el plazo de la vida del fénix es de 1461 años. Plinio, por su parte, asegura que en realidad vive un año platónico o año magno. Año platónico es el tiempo que requieren el Sol, la Luna y los cinco planetas para volver a su posición inicial. Cinco planetas en época de Tácito. Ese año platónico para Tácito abarcaba 12.994 años. Yo tengo idea de que el actual año platónico, había astrónomas por acá, ¿dónde están? Allá ayer está. Era eso. Sí, es de 25.776 años, que es lo que tarda en repetirse la precesión, ¿vio? El eje de la... Sí. A volver a una posición igual en la misma constelación. Sí. Tarda 25.000 y pico de años, 776. No hay personal para controlar. No tiene, no, sí se controla, pero no tiene ahora tanta importancia en astronomía de esa edad. En Egipto lo llamaban Bennu, al ave fénix. Y en Arabia, Al-Askar, Al-Anka mejor, como Polanka. Mm. Polanka en árabe significa Pol Fénix. No, señor. Como sabe cualquiera que haya vivido en Arabia. Dicen que las lágrimas del fénix curaban. Es un dato que yo no tenía. Claro, suponga que las lágrimas no del fénix, que es un pájaro no existente, y en cualquier caso extrañísimo, que las lágrimas del zorzal curen. ¿Cómo conseguir una lágrima del zorzal? Claro, ¿quién vio llorar? ¿Lloran los pájaros? No lloran. ¿Lloran los pájaros? Ah, ahí está. Bueno. No, vio que no tienen lagañas tampoco los pájaros. No, sí tienen lagañas. ¿Cómo? ¿Dónde las tienen? Nunca se le enfermó un pájaro con lagañas. Se mueren. Bueno, otro que hablaba del fénix, que ha escrito mucho, es San Ambrosio. San Ambrosio era el nada menos que el maestro de San Agustín. O diría, el maestro nada menos que de San Agustín. Y siempre contamos en este programa que Agustín contaba que su maestro, lo contaba con asombro, que su maestro, San Ambrosio, leía en silencio. Cuenta las confesiones, San Agustín, que un día entró a la celda o a la oficina o qué sé yo, a la pieza del tipo de San Ambrosio y lo vio leyendo, pero en silencio, sin pronunciar palabra. ¿Y por qué se asombraba Agustín? Porque la gente en aquel entonces leía en voz alta. Todavía no se había perfeccionado el sistema, el funcionamiento del mecanismo mental en que leer consiste. Y por otra parte, tampoco había en aquel entonces en la escritura signos de puntuación. Entonces medio había que armarlo hablando uno. Pero me parece que más que la falta de signos de puntuación era la falta de costumbre. Claro, la tradición oral además era fortísima. Y por eso, pero además había que saltearse el sonido. O sea, lo escrito representaba un sonido. Uno lo decía. Claro. A veces no, ni siquiera representaba un sonido. Representaba una idea que después había que sonorizarla. ¿Entiendes? Uh-huh. Sí, sí. No todos los idiomas son... no todos los las escrituras consisten en fonemas, sino que algunas son ideogramas, o, en fin, etcétera. El caso es que ese San Ambrosio, que fue el primero en leer en silencio, escribió mucho sobre el ave fénix. Los estoicos también enseñaron que el universo muere en el fuego y renace del fuego, y que el proceso no tendrá fin y no tuvo principio. Con los años, el mecanismo de la generación del fénix se fue simplificando. Herodoto menciona un huevo, Plinio un gusano, pero Claudiano, a fines del siglo IV, ya versifica un pájaro inmortal que resurge de su ceniza, un heredero de sí mismo y un testigo de las edades. Y algunos amigos de este programa han mencionado al fénix en sus obras: Ovidio, Dante, Shakespeare, Quevedo, Milton. El primer escritor que negó la existencia del fénix fue Thomas Browne, en sus Errores Vulgares, publicado en 1646. Años más tarde, Alexander Ross, indignado, le contestó que el fénix se ocultaba para protegerse. Tiene razón, señor. Todas las cosas en cuya existencia no creemos, en realidad no son visibles porque se ocultan para protegerse de las almas inmortales. Póngale, por ejemplo, los alienígenas, o los visitantes de otros planetas. ¿Por qué no los vemos? Bueno, porque se ocultan, señor. ¿Por qué se ocultan? Bueno, para no ser visto por personas poco escrupulosas, como somos casi todos nosotros. Y quizás... Sí, señor. Y si no existen, porque si no los vemos... No, eso, señor, eso es fácil. Ahí está. Ese es el argumento preferido. El negador. No, digo, o sea, si nadie los vio, no sé qué indicio tiene usted. Ah, claro, como nadie los vio, no existen. No digo no existen categóricamente, digo, no hay indicios. Sí, para mí no existen categóricamente. Pero bueno, no, digo, porque me di vuelta últimamente, en el último segundo. En el primor, vamos a hablar ahora del fénix chino, que no es el mismo. Es un poco distinto. En la China tienen fénix, pero es diferente. Primero, es de colores resplandecientes y se parece al faisán o al pavo real. Bueno, ahí es un cambio notable. En épocas prehistóricas visitaba a los emperadores virtuosos como testimonio del favor celestial. El macho, sí, que tenía tres patas, ajá, habitaba en el sol. Quiere decir que el pen chino es bastante menos existente... Sí. Que el occidental, si las el occidental plumas en el no sol, existe, no, como dice usted, el chino existe a la menos dos. En el primer siglo de nuestra era, el ateo chino Wang Chung negó que el fénix constituyera una especie fija. Declaró que así como la serpiente se transforma en pez y la rata en tortuga, bien. Cuando hay épocas de prosperidad general, el ciervo se hace unicornio y el ganso fénix. Así que el fénix y el rana gil. Es un ganso disfrazado de criollo. Pero en épocas de prosperidad, señor. Ah. Cuando vienen épocas de prosperidad, se pone las plumas. El ganso se hace fénix. Pues ahora, ¿no? China por tiene ejemplo, época de prosperidad. Claro. Sí. Atribuyó esta mutación, el ateo Wang Chung, a un líquido propicio, es decir, vemos que el ateo Wang Chung se negaba a creer en los dioses, pero... pero la pasaba bien. Pero la pasaba bien, sí. En el resto de sus creencias era bastante hospitalario. Bueno, atribuyó la mutación del ganso en fénix a un líquido propicio que 2356 años antes de Cristo hizo que en el patio de Yao creciera pasto escarlata. Bueno, como se ve, un verdadero racionalista. Tenemos otros animales míticos o fantásticos o inexistentes, con el que completaremos así nomás, porque son de la China, ¿no? Caen simpáticos los chinos. El cien cabezas es un pez creado por el karma de unas palabras por su repercusión en el tiempo. Parece que el Buda se encontró con unos pescadores que tironeaban de una red. Al fin sacaron un enorme pez con una cabeza de mono, otra de perro, otra de caballo, y así hasta el número de 100. El Buda preguntó: ¿eres Kapila? Soy Kapila, contestaron las 100 cabezas antes de morir. Y el Buda explicó que en una encarnación anterior, Kapila era un monje que a todos superaba en la comprensión de los textos sagrados. A veces, los compañeros se equivocaban y él les decía, cabeza de mono, cabeza de perro, etc. Cuando murió, el karma de estos insultos acumulados lo hizo renacer monstruo acuático, agobiado por todas las cabezas que había atribuido a todos sus compañeros. Eso es una enseñanza para los niños que escuchan este programa y que les dicen a sus compañeros, cabeza de esto sí. o de aquello. Sí, señor, ahí está. Finalmente, tres pequeños animales de la mitología china. El Xintian es un ser acéfalo, decapitado por los dioses. Qué desperdicio, con la 100 sí. que tenía el otro, mire. Tiene los ojos en el pecho y su ombligo es su boca. Brinca y salta en los descampados. Ah, mire. Ahora, o le falta cabeza o le falta cuerpo, porque... Le falta cabeza, los como ojos, bien se ha dicho. No, los ojos en el pecho. Y, pero la no boca tiene cabeza, no, señor. Parece una no cabeza eso, dando vuelta. El Tichian es un pájaro sobrenatural de color bermejo. Tiene 6 patas y 4 alas, pero no tiene cara ni ojos. Y sí, finalmente... Me lo estoy imaginando, la magia de la radio. Sí. Un minuto que... El último, el Pingfeng, habita en el país del agua mágica. Parece un chancho negro, pero tiene una cabeza en cada extremo. No entiendo el pero, porque es un chancho negro con dos parece cabezas. Un chancho negro, es una prolijidad. Parece un chancho negro, muy bien. Pero tiene una cabeza en cada extremo. Qué bien. Y el resto es todo chancho. Y el resto es todo chancho. No, sí, señor. No sabe él qué es el adelante y el atrás. Sí. Como Jano, una cosa así, pero... Algo así como Jano, aquel dios que tenía dos caras. Una miraba al pasado y otra al futuro. Pero ¿cómo decidía Jano cuál era el pasado y cuál era el futuro? No lo sé. Señores, hemos ido a la discoteca. Sí, yo tengo más preguntas sobre el chancho que sobre Jano. Sí. ¿Por dónde hacía ciertas cosas? Pero bueno. Sí, también. Bueno, si usted come por ahí, etcétera, es un viejo al revés, ¿no? Bien. Señores, el discotecario me ha dado un disco que también es de un animal fantástico. Sí. Es el vals Palomita Blanca. Ah, muy bien. Es un animal. Es un animal mítico a estas alturas. Y sí. escucharemos este bello valsecito en la versión de don Ignacio Corsini. Adelante. Su ausencia esta congoja me dio, y a veces su recuerdo es mi bien, que pronto se me ahoga en dolor, y nada me consuela de ir siempre más lejos de verme sin ella. Mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba su caricia de amor, y solo el pensamiento la besa, escucha embelesado, la besa con ansia, la siente a mi lado, y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el triste ausente, son como una carta de recordación. Sí, la besona que adoro sin decir que lloro. Dale alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amante calor. Sigan adelante, pingo de mi tropa, que de un viento errante soma nubarrón. Y en un mar de ausencia se enoja la vida, siente la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca, y escribe en el cielo con sereno vuelo, no te olvida nunca, solo piensa en vos. No sabe aquel que nunca dejó su madera a distancia el pesar, que el alma impone un duro rigor que viene del ladero, que a veces la nombra midiendo el sendero, mirando ella en la sombra los pagos que dejó. La